Unidad 6. Textos y pretextos. Ejercicios 2A y 2B. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Al final fuiste a la fiesta de cumpleaños de tu amigo Lucas? Sí, sí que fui. Me lo pasé genial y además conocí a una chica. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta, ¿qué pasó? Espera, que te lo cuento desde el principio. Pues la fiesta fue el sábado por la noche en un local que está por la zona de Marina. Los dueños del local son amigos de Lucas y se lo dejaron... Vale, vale, pero vamos al grano. Pues la fiesta empezaba a las 10, pero yo llegué antes, sobre las 8, para ayudar a Lucas a prepararlo todo. Y un rato después llegó ella, que también venía a ayudar. ¿Ella tiene nombre? Sí, sí, se llama Laura. Pues nada, eso... que hablamos un montón durante esas 2 horas y nos reímos muchísimo. Es una tía muy simpática. Y ya está, hablamos un montón. Es que luego empezó a llegar gente y además ella se marchó súper pronto. ¿Y no pasó nada? Bueno, antes de irse vino a despedirse de mí y me dio su número de teléfono. Y no la has llamado todavía, ¿verdad? Pues te equivocas, la llamé ayer. Increíble, con lo tímido que tú eres. ¿Y qué? ¿Cuándo os volvéis a ver? Pues no lo sé, es que no cogió el teléfono. Yo le dejé un mensaje con mi número y la invité a ir al cine mañana por la noche, pero ella todavía no me ha llamado.